La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción Nancy González, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia Desiree Santos Amaral. Hoy iniciamos, como siempre, con el dato noticioso y luego viajamos directamente hasta Colombia, porque se espera que el 23 de marzo haya anuncios sobre la paz según el gobierno de esa nación. Y después vamos a estar justamente viajando hasta Estados Unidos porque, según, han surgido nuevos grupos equipados con armas estadounidenses. Vamos a estar hablando justamente de dónde están surgiendo y qué está apoyando Estados Unidos. Y luego cerramos en Venezuela porque la Fundación Circo Nacional de Venezuela va a presentar una ópera que estará en el Teatro Teresa Carreño Carmen, por primera vez en una versión circense. 994-0916 es el teléfono del Máster en la Radio del Sur y nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. De inmediato, porque hoy entramos con un poquito de retraso, nos vamos al dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. Y de inmediato viajamos en el dato noticioso hasta el mar Egeo, porque mueren 5 migrantes en naufragio en el mar Egeo. Ya tenemos en línea a Antonio Cuesta, corresponsal de prensa latina en Grecia. Antonio, cuéntanos sobre esta situación en el mar Egeo. Hola, buenos días. Mirad, la situación hoy, como pasa a diario, por desgracia es que siguen muriendo gente intentando cruzar desde las costas de Turquía a Grecia. Hoy han sido 5, pero en las últimas 24 horas, según ha informado el Centro Coordinador para la Gestión de Refugiados, que es un organismo donde están representación de varios ministerios griegos, pues como digo, en las últimas 24 horas 2.373 personas han cruzado en la difícil y la peligrosa travesía del Egeo, han cruzado a las islas griegas. Ahora mismo hay 42.000 refugiados, se calcula que hay 42.000 refugiados atrapados en Grecia, atrapados porque la frontera norte con Macedonia está absolutamente cerrada y no, desde luego, no hay ninguna posibilidad de que se abra. Y tampoco parece que se ha empezado a ponerse en práctica el polémico acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía de devolución de los inmigrantes, y que en cualquier caso hoy, según el gobierno de Ankara, han dicho que no aceptarían la devolución de los que ya están en territorio griego. Y en esa difícil situación en la que se encuentran fundamentalmente y sobre todo los refugiados y los migrantes, que están en unas condiciones penosas y lamentables, sobre todo los que están en la frontera con Macedonia esperando un milagro de que se abra, pues se encuentran allí cerca de 14.000 personas en un barrizal, porque lleva 4 días lloviendo en la zona, durmiendo los que pueden en tiendas de campaña y el resto a la intemperie, en una situación realmente bastante dramática, como ha denunciado hoy desde Naciones Unidas el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Eso es un poco la fotografía de la situación actualmente. Te agradecemos muchísimo, Antonio, por este reporte. Antonio Cuesta, corresponsal de Prensa Latina, conversaba con nosotros sobre la situación de los migrantes que atraviesan la travesía del mar Egeo. Nos vamos directamente hasta España, y es que viajamos a esa nación porque Podemos está acusando al Partido Socialista Obrero Español de dirigir campaña en su contra. Ya tenemos en línea a Eduardo Rodríguez Vaz, corresponsal de Prensa Latina en España. Eduardo, cuéntanos de esta denuncia que está haciendo Podemos en contra del PSOE. Sí, muy buenas tardes para los oyentes del Tren de la Tarde. En efecto, como tú adelantabas, ayer esto surge a raíz de la dimisión de 9 dirigentes de la dirección de Podemos, del partido de esta agrupación emergente aquí en la Comunidad de Madrid. Y hoy salió el segundo, el número 2 de la dirección de Podemos, Íñigo Errejón, a desmentir las supuestas fracturas existentes dentro de Podemos sobre la negociación que se están llevando adelante para pactar un gobierno en España, ¿no? Que como bien conoces, hace 2 meses este es un país que no tiene gobierno, donde a raíz de las elecciones generales de diciembre ha quedado un parlamento muy fragmentado, con una gran fragmentación de votos, y por primera vez el llamado bipartidismo español, es decir, encarnado por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular del actual presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no tienen mayorías absolutas para poder gobernar. Por lo tanto, Podemos hoy ha salido al paso a esta campaña, que está dirigida más bien a dividirlos, y es una campaña que ha atribuido a las corporaciones financieras, a las élites del poder, y algunos dirigentes históricos del Partido Socialista Obrero Español, como el expresidente del gobierno español, Felipe González, muy conocido por ustedes allá en Venezuela, ¿no? Por las campañas también que ha protagonizado contra la República Bolivariana. Esto es en síntesis más o menos lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, Podemos ha desmentido de manera rotunda que hayan fisuras internas dentro del partido. ¿Qué es lo que pasa? Es que este es un partido que proviene, como bien echando un poco el tiempo hacia atrás, este es un partido de muy corta trayectoria. Este es un partido que nace a principios del año 2014, es decir, hace apenas 2 años, y en su corta trayectoria ha sido capaz de llegar a obtener 5 eurodiputados en el Parlamento Europeo, y además haber quedado como la tercera fuerza política en España en las elecciones generales de hace 2 meses y medio. Es decir, hay una, sin lugar a dudas, hay una campaña también mediática por los determinados medios de prensa en este país, porque, por supuesto, no quieren que Podemos llegue a pactar un gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, que sería lo más lógico, porque serían la fuerza, es decir, sería la coalición que obtendría mayor cantidad de votos. Es decir, ahora, hace casi una semana, si mañana se cumplirá una semana de la investidura fallida del líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, una investidura a la que se presentó con un controvertido pacto con Ciudadanos, que es la otra agrupación emergente, es la cuarta fuerza política en el Parlamento Español. Se presentó a la investidura con esa fuerza, solo logró obtener 131 votos de 350 que tiene el Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja del Congreso del Parlamento Español, y, por supuesto, fracasó en sus 2 intentos que fueron la semana pasada. Las fuerzas de izquierda, los partidos de izquierda, es decir, Podemos, Izquierda Unida y Compromís, le están pidiendo a Sánchez, si quiere realmente un gobierno del cambio, un gobierno progresista en España, pues debe pactar con estas 3 fuerzas y hacer una coalición de cara a un segundo intento de investidura. Te agradecemos mucho, Eduardo, este reporte. Eduardo Rodríguez Vasco, responsable de Prensa Latina en España, conversaba con nosotros justamente sobre la denuncia que está haciendo el partido Podemos en relación a la campaña que está generando de descrédito el PSOE en su contra. Nos vamos hasta México, viajamos directamente a esa nación porque continúan las protestas de maestros y ellos han marchado contra los despidos que se han generado desde el gobierno de esa nación. Alina Duarte, periodista mexicana de Red Puente Sur y colaboradora de esta casa, está con nosotros. Alina, cuéntanos sobre las manifestaciones que se están dando del sector de maestros en México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, se anunció una jornada de 72 horas de movilizaciones por parte del magisterio en todo el país, luego de que lograran el gobierno mexicano despedir a más de 3.000 docentes, luego de una evaluación que ellos han advertido trata de homologar a todos los profesores cuando las condiciones de enseñanza son bastante diversas en el país. Y en otras ocasiones, en este mismo espacio, habíamos señalado las diferencias existentes entre profesores que dan clases en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en general en la provincia mexicana, en condiciones totalmente precarias, y se les evaluó igual que los que dan en condiciones en la zona metropolitana. Más de 3.000 despidos provocaron estas reacciones dentro del magisterio, sobre todo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, uno de los magisterios mayormente organizados en toda América Latina, y que se ha estado replicando toda esta serie de movilizaciones de carácter estatal y que culminarán el día de mañana aquí en la Ciudad de México con una mega movilización que se espera acudan miles y miles de docentes en contra de lo que fue en un principio la reforma educativa anunciada desde hace ya un par de años, pero ahora especialmente con esta evaluación docente. Alina, además de eso, ¿han anunciado los maestros plantones o algún otro tipo de acciones más allá de esta marcha, como los vimos hace pocos meses también por esta situación? Así es, ellos han descartado todo tipo de movilizaciones, queda en manos de cada una de las dirigencias estatales las acciones que van a tomar. En algunos hay movilizaciones ya, como en el estado de Oaxaca, en el estado de Michoacán, donde el magisterio ha logrado organizarse en contra de este tipo de medidas que ha tomado el gobierno. Incluso en el estado, por ejemplo, de Chiapas, ha habido docentes también que fallecieron, hay algunos más en el estado de Oaxaca que ya fueron presos en otro momento en esta serie de movilizaciones, y que bueno, han anunciado también plantones, pero sobre todo vamos a ver después de la jornada del día de mañana, que se espera sea multitudinaria en la Ciudad de México, qué otro tipo de acciones están dispuestos a tomar, porque el gobierno ha dicho que no va a haber marcha atrás en los despidos y en este llamado de nuevo a, se les va a dar una oportunidad, entre comillas, como nos dicen los docentes, de que vuelvan a tomar esta evaluación, porque los maestros han negado en muchas ocasiones a esta evaluación, que dice lo único que busca es portar el derecho a organizarse, reprender realmente a estos docentes que han optado por otro tipo de educación más allá de las medidas establecidas por la OCDE, por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, y que bueno, en las medidas inmediatas de la Asamblea Nacional Representativa de Docentes que se efectuó el sábado pasado, se decidió esta nueva medida de esta nueva movilización, y ya después en una nueva reunión se decidirá qué plan se seguirá. Alina, te agradecemos muchísimo este contacto. Alina Duarte, desde México, periodista de Red Puente Sur, conversaba con nosotros sobre los maestros en ese país. Están protestando por los despidos, y es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México ha planteado esta marcha a raíz de los despidos de la Secretaría de Maestros y Educadores de México, la Secretaría Nacional de Educación, que ha planteado que va a haber despidos masivos a muchos trabajadores de la educación, es decir, los maestros, que se negaron a presentar una evaluación que, según ellos, violaba su derecho al trabajo, violaba además también su integridad como profesionales, y durante mucho tiempo estuvieron protestando. Se aplicó la medida y comenzaron los despidos en México. Desde México vamos a viajar directamente hasta Argentina, porque allí se está haciendo una propuesta de someter el pago de los fondos buitre a consulta popular. Tenemos ya en línea a Martín Jactú, corresponsal de Prensa Latina en esa nación. Martín, cuéntanos sobre esta iniciativa que se está planteando. Sí, bueno, mira, la propuesta la hizo el Frente para la Victoria, que también cuenta con la misma visión que tienen otros partidos hoy en la oposición, el Congreso argentino, como los representantes del llamado Frente de Izquierda y también de Libres del Sur, o sea que son pequeñas agrupaciones políticas que conforman hoy la bancada opositora al gobierno del presidente Mauricio Macri. La idea la lanzó anoche el Frente para la Victoria, en específico el jefe del bloque de la bancada legislativa en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde. Plantea que proyecto que tenga que ver con esto, con el pago de los fondos buitre, que lo cual significa un enorme endeudamiento, que ellos están sugiriendo o han propuesto y van a presentar un proyecto en ese sentido para que se someta a un referendo, o sea, a una consulta popular. E incluso hoy, esta mañana, no, digamos, ya estamos al mediodía, esta tarde, pues quien fuera el candidato presidencial por el Frente de la Victoria, Daniel Scioli, manifestó hoy también la idea que cada diputado se debe identificar antes de votar sobre estos acuerdos de pago a los fondos buitre, para que la ciudadanía sepa qué posición fue tomando cada uno de los legisladores frente a los fondos buitres. El gran temor sobre todo esto es que, primero, el endeudamiento enorme que significa el pago a los fondos buitres y otros tenedores de bonos que no sé, los llamados, los bonistas no reestructurados. O sea, para dar un detalle y se pueda comprender, los fondos buitres más los bonistas, estos que están reclamando en Nueva York, integran o conforman menos del 7% de todos los acreedores o tenedores de títulos de deuda argentina. El 93% de los acreedores aceptaron los acuerdos de canje del 2005 y 2010. Pero los fondos buitres, junto con otros grupos de bonistas también, fondos buitres, pero más pequeños, no lo aceptaron y empezaron a especular con la usura de pedir más que por los bonos que tenían en su poder. Por ejemplo, los acreedores que aceptaron la reestructuración de 2005 y 2010 lo acordaron con los gobiernos de Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández con un descuento, o sea, lo que se llama una quita de hasta el 67% de lo que se supuestamente o presuntamente se le debía pagar según el estado de cuentas en el mercado internacional del valor de esos bonos que tienen en su poder. O sea, ellos aceptaron el 67% de quita. El acuerdo que cerró Macri con los fondos buitres solamente la quita es, el descuento es entre el 20 y el 25%. O sea, los fondos buitres están ganando unos ingresos de hasta 1.200% de incremento en el lucro que están teniendo con estos acuerdos, aun cuando hayan aceptado una quita que oscila entre el 20 y el 25%. ¿Cuál es el temor que existe entre diputados? Y ya están alertando muchos economistas, es que muchos de los acreedores y los fondos de capitales que sí aceptaron los acuerdos de reestructuración de la deuda del 2005 y 2010, una vez que Argentina comience a pagar o pague a los fondos buitre, pueden comenzar pleitos y litigios, pues demandando el mismo trato que se le ha dado a los fondos buitres. Ese es el gran temor. Si digamos, Argentina se va a endeudar en 12.000 millones de dólares, que es lo que el Congreso fijó, los legisladores fijaron en la contrapropuesta que hicieron a lo que se va a debatir el martes próximo en la Cámara de Diputados, que no sean más de 15.000 millones o hasta 20.000 millones, como previó el ministro de Haciendas, Alfonso Prat Gay. Los diputados dijeron, bueno, 12.000 millones y solo para pagar a los fondos buitre y a los otros bonistas litigantes en Nueva York. ¿Qué puede suceder? Que sí, ya es un endeudamiento que va a tener el gobierno argentino. Primer paso de endeudamiento, lejos, después de muchos años sin que el país se endeudara, y es el segundo mayor endeudamiento para un país emergente después que México se endeudó por 20.000 millones de dólares en el año 1994. Los legisladores están planteando que, bueno, si los otros tenedores de bono empiezan a exigir entonces, o sea, los que están dentro del 93% que aceptaron los canjes de deuda, empiezan a exigir entonces que se les pague, cómo se les va a pagar a los fondos buitres, ¿a cuánto va a ascender entonces el peso enorme, oneroso del endeudamiento que significaría eso entonces para Argentina? Y de ahí que hoy Scioli, por ejemplo, demandara que cada legislador se identificara y pusiera su nombre, se conociera, para que el pueblo, o sea, la gente, supiera cuál fue la posición que tuvo ante esta situación. Porque el país se puede endeudar enormemente en el futuro, que sería, lógicamente, un gran peso para el propio desarrollo de la economía argentina y para el pueblo argentino. Hasta aquí, Alejandro. Bueno, si quieres algún otro comentario, dime. No, Martín, muy muy completo el reporte. Mil gracias. Martín Jactún, corresponsal de Prensa Latina, conversaba con nosotros desde Argentina sobre esta propuesta que se hace de llevar el pago de los fondos buitre a consulta popular. 2:37, fin del dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:38, nos vamos a la pausa, al regreso más del Tren de la Tarde. Esto es Marta Gómez y José Alejandro Delgado. Si me miras tú. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad, que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. La melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona. Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará, polvo será. Quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Y las cosas van a volar, las gallinas primorosas van a volar, las ventanas, las esquinas van a volar, naranjas y mandarinas van a volar, el eucalipto, el palo santo van a volar, el laurel y el amaranto van a volar, caballos y camaleones las aves van a volar. Si me miras tú, Marta Gómez de Colombia y José Alejandro Delgado de Venezuela cantaban esta hermosa canción, además que me gusta mucho acá, que suena en el tren de la tarde. Nosotros estamos listos ya para viajar a la primera estación de este tren. Nos vamos hasta Colombia porque hay anuncios sobre la paz el próximo 23 de marzo, dice el gobierno colombiano. Justamente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguraba que el 23 de marzo habrá anuncios importantes sobre la paz desde La Habana, aun cuando restan pasos para el acuerdo definitivo entre el gobierno y la FARC. Tenemos ya en línea, para hablar y ampliar este tema, a Jairo Estrada, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, y especialista también en el diálogo de FARC y el gobierno. Bienvenido, Jairo, al Tren de la Tarde. Un saludo a todos los oyentes del Tren de la Tarde. Jairo, pues veíamos este anuncio que hacía el ministro del Interior en Colombia y pues uno se pregunta qué anuncios habrá ahora en relación al tema de la paz, porque pareciera que lo que espera el pueblo colombiano y Latinoamérica y el mundo entero es el acuerdo definitivo, pero pues estos anuncios pareciera que no tienen nada que ver con ese acuerdo definitivo, sino ya con de pronto algunos otros acuerdos internos que pudieran llevar a ese acuerdo final. Sí, en efecto, si se juzga por declaraciones del presidente Santos el día de ayer, así como por la respuesta de la guerrilla de las FARC el día de hoy a través de un comunicado, todo indica que no habrá un acuerdo de paz el día 23 de marzo tal y como estaba originalmente planteado por las partes. Lo que se espera en este momento es que el acuerdo pues seguramente se posponga unos meses más. Así se ha señalado que hay puntos todavía muy sensibles para abordar en la mesa, precisamente porque estamos en la fase, si se quiere, decisiva. De tal suerte que, considerando lo señalado, lo que se debe esperar entonces es que el 23 de marzo las partes anuncien algún acuerdo parcial en otro de los puntos que son objeto de negociación en este momento en la mesa. Lo que se especula es que habría una altísima probabilidad de que hubiese un anuncio sobre un cese bilateral de fuegos y de hostilidades, que si fuera así, pues obviamente situaría el proceso en un momento muy interesante, porque le mostraría a la población y a la sociedad colombiana que definitivamente la perspectiva de la paz se encuentra mucho más cercana en el país. Jairo, pero también el Congreso ha avanzado en este tema y ha planteado aprobar o aprobó la ley de sobredesarme y concentración de la FARC. Este hecho, ¿cómo se lee dentro del proceso de diálogo que se está dando en La Habana? Pues el problema es que se trata de una acción unilateral. Esa fue una iniciativa que llevó el gobierno al Congreso para que se aprobara esta ley, digamos, de orden público, que justamente prevé, entre otros, la conformación de unas zonas de concentración. Pero aquí hay que decir que lo relacionado con la dejación de armas por parte de las FARC es un asunto que no se define en el Congreso de la República, que no lo define el gobierno unilateralmente, sino que tiene que ser discutido y acordado por las partes. En la comunicación guerrillera que se hizo pública en el día de hoy, justamente se señalaba eso, ¿no? Que ese tipo de iniciativas, en lugar de estimular y de hacer que el proceso pues avance más rápidamente, más bien lo que hace es generar ruidos, por lo menos a mi juicio, innecesarios, porque un tema tan complejo como es el tema de la dejación de armas y la reincorporación de la guerrilla a la vida civil, en lo político, lo económico y lo social, es un asunto que también es objeto de negociación, y por lo que se sabe es un asunto que todavía no ha sido, digamos, abordado en los términos en los que se espera. De tal suerte que sí está la aprobación de esa ley, pero más bien habrá que esperar a ver qué se aprueba en la mesa, porque aquí hay que tener algo en cuenta que siempre hay que recordar. Estamos en un proceso de negociación, no en un proceso de sometimiento guerrillero, ¿no? Entonces, lo que salga en esa materia saldrá desde la mesa de La Habana, no del Congreso de la República. Jair, justamente en el tema del sometimiento, ahí quería yo ya enfocar la última pregunta, y es que tiene que ver con, la FARC ha demostrado sin duda una disposición real hacia el avance en estos diálogos de paz, pero el gobierno siempre ha tenido decisiones que frenan algunas situaciones que se han planteado. Por ejemplo, el cese unilateral que planteó la FARC, el gobierno no lo plantea, y además también otro tipo de condiciones que se han dado dentro de la mesa. Aparte de la disposición que la FARC, que además se reseña en todos los medios de comunicación, que están dispuestos a fijar la firma de la fecha de paz, más allá de la que había planteado el gobierno, que era marzo, bien lo decíamos al principio, ¿hay voluntad del gobierno colombiano realmente de firmar un acuerdo de paz, pero un acuerdo, tal como tú lo decías, no un acuerdo de sometimiento, sino una negociación de paz que lleve realmente al fin del conflicto en Colombia? Yo diría que las partes han demostrado voluntad de lograr y de construir un acuerdo. Y esa voluntad que han mostrado las partes se ha expresado efectivamente en el hecho de que ya al momento llevamos prácticamente 4 acuerdos parciales firmados, obviamente con algunos de ellos con sus salvedades que todavía están pendientes, y está pendiente por negociar los puntos 3, que es el fin del conflicto, y el punto 6, que hace referencia a la verificación, la implementación y la refrendación de los acuerdos. Ha sido, digamos, una práctica recurrente del gobierno intentar, digamos, de manera unilateral producir decisiones que inciden sobre la mesa. Yo diría que es probable que eso sea una estrategia de negociación para crear un marco como de actuación que incida sobre lo que ocurre en la mesa, pero la experiencia nos ha mostrado, en lo que puede uno analizar de este proceso, que cuando ello ha ocurrido en sentido estricto, en lugar de facilitarse el proceso, en lugar de ser este más expedito, lo que ha terminado sucediendo más bien es que se ha afectado la dinámica normal. Yo pongo el caso para ilustrar lo que estoy diciendo por ejemplo, del marco jurídico para la paz. El gobierno de manera unilateral definió un marco jurídico para la paz, hizo una reforma constitucional, tramitó, digamos, unos procedimientos pues legales al respecto, pero la mesa de negociación duró más de un año, casi un año y medio, discutiendo lo que sería en realidad el marco jurídico para la paz, que se terminó llamando Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces aquí ocurre lo mismo. Todas estas iniciativas, me parece, enrarecen un poco el ambiente, generan inconvenientes, ¿no? Retrasan la celeridad que requiere el proceso, pero lo concreto y lo cierto es que las partes están negociando, están construyendo acuerdos, y como es propio en toda negociación, pues cada uno seguramente pretende imponer su criterio. La experiencia nos ha demostrado en todo caso que hasta ahora todo ha tenido que ser negociado y que nada que haya sido decidido unilateralmente pues ha tenido o ha prosperado en la mesa. De tal suerte que lo que falta también tendrá que ser negociado, y solo en esos términos es que los colombianos y los pueblos de nuestra América podrán esperar efectivamente un acuerdo final, ojalá en los próximos meses. Jairo, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Jairo Estrada, profesor de Ciencias Políticas y especialista en el tema del diálogo entre la FARC y el gobierno de Colombia, pues esperaremos hasta el 23 de marzo a ver cuál va a ser el anuncio que se va a dar por parte de los representantes de ambos sectores dentro de esta mesa de diálogo en La Habana. 250 minutos, 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur y arroba el tren de tarde. Esto es Cava si te ocupáis. Sueño contigo. A una estación de radio y de televisión, para que tú le escuches y capaz que yo te regale el alma y la luna llena. Yo no soy poeta, solo soy un hombre que se enamoró. Para que no me olvides y me lleves siempre en el lado izquierdo de tu pecho. Yo quiero hacer lo mismo que tú por mí. Voy a amarte, voy a hacerte feliz. Yo contigo, toda la noche contigo. Hablo dormido de ti. Yo contigo, contigo, contigo, contigo. Hey, el alma de tu cuerpo, hey, el alma de tu cintura, hey. ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:55. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Sonidos que destacan. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidas a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, de inmediato vamos con las informaciones. En línea tenemos al jefe de la corresponsabilidad de Prensa Latina de Brasil, Moisés Pérez, para que nos comente, nos reporte desde ese país acerca de la situación que se está presentando, ya que tenemos información que el abogado Cristiano Sanín Martins denunció la intención deliberada del fiscal paulista Cássio Concerino de dañar la imagen del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Adelante, Moisés, gracias por el reporte, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, Darwin, y gracias a ustedes. Efectivamente, anoche el abogado Cristiano Sanín Martins, de la defensa de Lula, denunció al fiscal Cássio Concerino, que presentó una denuncia a su vez ante la justicia de Sao Paulo, acusando a Lula de robo, falsificación, organización criminal y blanqueo de dinero. La denuncia del fiscal se sustenta en el supuesto de que Lula ocultó ser propietario de un inmueble en un sitio llamado Guarujá, en el propio litoral paulista, algo que tanto Lula como su defensa han reiterado que es incierto. Martín recordó además que ya el propio Concerino había declarado en una entrevista que se realizó en enero pasado con la revista Bella que formularía esa denuncia contra Lula. De modo que, en opinión del defensor, pues el representante del Ministerio Público está violando todo el ordenamiento legal al hacer denuncias sin siquiera haber terminado las investigaciones. Además, dijo Martins que Cássio no es el fiscal natural del caso, pues no fue designado para eso, sino que lo hizo por propia voluntad, lo cual contradice también las reglas establecidas. Pero también anoche el vicejefe de la bancada del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados, Guadida Mus, denunció el acoso de que es objeto Lula por parte de Concerino. Según el legislador, este fiscal está persiguiendo a Lula y tiene que ser castigado por tomar una decisión sin tener la competencia debida. El parlamentario consideró también irresponsable, parcial, direccionada y totalmente irregular la denuncia contra Lula que fue presentada por Concerino ante la justicia de Sao Paulo. Dijo Damus que hay una persecución política clara contra el expresidente con el único propósito de descalificarlo con miras a las elecciones de 2018, a la que Lula dijo ya que si es necesario se presentaría. Esto es lo que hay por acá respecto a esa denuncia. Si tienes alguna otra pregunta. No, completamente tu reporte. De verdad agradecemos, como siempre, Moisés, la colaboración con la Radio del Sur y en detalle este reporte que nos presentas en el día de hoy. No, yo les agradezco a ustedes la oportunidad y aquí estamos cuando necesiten. Así es. Saludos a todos entonces. Saludos también por allá. Moisés Pérez, jefe de la corresponsabilidad de Prensa Latina en Brasil, con nosotros a esta hora de la tarde en nuestro avance de noticias de la Radio del Sur 2:58. Sigan con más del Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. ...10 de marzo de 1999... Baltimore, Estados Unidos, muere de un ataque al corazón el maestro y figura plástica peruana Osvaldo Guayasamín. Empecé desde que tengo uso de razón. No sé hacer otra cosa sino eso. Un 6 de julio de 1919... Quito ve nacer a uno de sus artistas más humildes. No creo en fronteras, creo que soy un pintor de Quito y que a través de esta ciudad he podido expresar cosas del mundo entero. Palabras de despedida de su amigo Fidel Castro. Hoy podemos ver con toda claridad que él y su obra

nothing like that I ever for to love. Siete minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Es el Bruno Mars, Lookout to the Heaven. Nosotros continuamos con ustedes viajando por las noticias del mundo y justamente a esta hora estamos ya a punto de mostrarles lo que hoy nos toca. Hoy es viernes curioso, ¿no? Lo que nos toca hoy con Nelchi González, que siempre nos hace nuestros equipos de producción. Y pues a esta hora vamos a irnos directamente, cambiando de vía en el tren de la tarde, a escuchar a la diputada Carmen Meléndez. A esta hora habla la diputada del bloque parlamentario. Bolivariano está permanentemente en la lucha contra el narcotráfico. A partir del 2005, donde la DEA, el convenio con la DEA dejó de funcionar, hemos aumentado a través de los años, y cada año vamos aumentando lo que es la lucha contra el narcotráfico. Y los números los dicen, cada año hemos combatido esta lucha contra el narcotráfico. En el año 2012 se aprobó una ley donde en los últimos tiempos también hemos protegido nuestro espacio aéreo contra incursores, naves, incursoras, el resultado ha sido de que eran narcotraficantes también en naves, en aeronaves. Nosotros en este momento tenemos más de 30 aeronaves que han sido inhabilitadas. Así que nuestro gobierno revolucionario bolivariano, en esa lucha permanente, se abrió también un fondo nacional antidroga, donde hemos hecho para la prevención que nuestros niños, nuestros jóvenes afectados por las drogas, bueno, para combatir también de que no lleguen a eso con la recreación, la cultura, el deporte, el sistema de orquesta, el teatro para los niños. Bueno, en toda la Oficina Nacional de Antidroga, a través de este fondo, entra en todos los espacios, en todos los rincones del país, haciendo las funciones de la prevención. Así que quiero dejar bien claro que el gobierno revolucionario ha combatido y seguirá combatiendo el narcotráfico. Hay cosas allí que se discutieron, que son de acusaciones directamente. Allí en la asamblea nos acusan a todos de delincuentes, de narcotraficantes. Bueno, yo le hago un llamado que en este gobierno no hay impunidad para nadie. Caiga quien caiga. Aquí las mismas Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, si hay algún funcionario que está cometiendo un delito, ellos mismos, ¿verdad?, en las alcabalas y eso, son los que han detenido. Entonces, no pueden decir que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está cumpliendo con sus funciones, que el Comando Nacional Antidroga no está cumpliendo con sus funciones, o con la ONA. Nosotros, como gobierno, estamos cumpliendo con todos los organismos de seguridad del Estado, cumpliendo con las funciones, y ahí lo vemos en los resultados cada año, que cada día vamos aumentando la lucha contra el narcotráfico. La diputada del Bloque de la Patria, Carmen Meléndez, hablaba justamente sobre el tema del narcotráfico debatido en la Asamblea y también aseguraba pues la lucha que ha venido el gobierno bolivariano dando en contra de este flagelo. 3:10, hoy es jueves, no viernes, yo estaba confundido y Nelcy me aclaró, no, hoy es jueves, por eso es que es el jueves artístico. Hoy Nelcy nos habla de una película japonesa, interesante además, que invitamos a todos a verla, que es El Imperio de los Sentidos. Jueves artístico. Muestra las creaciones estéticas, obras literarias, poéticas, pictóricas y musicales. El Imperio y los Sentidos. Un ejemplo de cómo se ha controlado el arte es la película El Imperio de los Sentidos, de Nagisa Oshima, estrenada en 1976. Y tu Stelger, realizadora cinematográfica alemana, expone en su texto El imperio de los sentidos, policía como arte y crisis de la representación, que este film se basa en la historia real de Eve Savah, una mujer que asesinó a su amante con su consentimiento en la década de los 30, después de una apasionada relación amorosa. Oshima pretendió rendirle homenaje 20 años después a Eve Savah con la película El imperio de los sentidos, así como evocar una tradición de refinamiento erótico y amatorio que había florecido en la sociedad japonesa del siglo X, luego de desaparecer en la era de los samuráis. Resurgió en los ámbitos aristocráticos del siglo XVII y XX. La historia transcurre en 1936 en Tokio. Cuenta la historia de Sada Eibe Matsuda, ex prostituta, quien trabaja como parte de la servidumbre de un hotel. Conoce al propietario del hotel, Kichigo Ishida, casado y muy activo sexualmente. Ambos se hacen amantes de una manera tan intensa que buscan explorarse y experimentar juntos. La producción de Oshima requirió enviar las secuencias de contenido sexual explícito a Francia para su revelado por la negativa de los laboratorios japoneses. Aún así, previo a su estreno en el Festival de Cine de Berlín, la copia fue incautada y decomisada, mientras que en Israel se necesitó que el Tribunal Supremo levantara la prohibición sobre la película. Las escenas violentas y sexuales, para algunos, fue tomado como un ataque a la moral y la transgresión a las normas sociales, razón por la que el film fue víctima de censura. Sin embargo, es necesario indagar en la propuesta artística de este film, que manifiesta el poder de una mujer para descubrir el placer junto a su pareja. El imperio de los sentidos se construye sobre la conmoción y la atracción, el deseo y el asco, el odio y la histeria, el sentimiento y el miedo, el poder de desencadenar, canalizar, mediar y comercializar estas emociones constituye una característica del poder contemporáneo en sentido estricto, indica Steyer. Sí, El imperio de los sentidos es una película transgresora, no solo por su estética, por lo que muestra, sino por la subversión que en el terreno ético y moral supone la opción de sus protagonistas. Una reivindicación del goce de la mujer hasta sus últimas consecuencias. El sacrificio voluntario del macho que santifica a víctima y verdugo, ya que ambos han sido arrebatados por la tiranía del placer, expresa Silvia Rins en su texto Las grandes películas asiáticas, espiritualidad, violencia y erotismo en el cine oriental. De modo que El imperio de los sentidos se posiciona como una de las joyas del cine erótico. Mientras los otros japoneses eran movilizados para morir en los campos de batalla, existía este hombre, Kichigo Ishida, que murió con alegría para satisfacer la sexualidad de una mujer. Nagisa Oshima, director del Imperio de los Sentidos. Jueves Artístico. Excelente trabajo, además el de Nelcy González y en la voz de nuestra compañera Eloengri Ascanio sobre El imperio de los sentidos. Vamos a una película que invitamos a verlas para que puedan ver el trabajo que se hacía en el cine japonés de esa época. Además de eso, pero tienen que irla a ver sin tabúes y con la mente abierta, porque es sin duda alguna una película que pudiera en algún momento chocar con lo que nos han acostumbrado desde el punto de vista social dentro de lo que es la vida sexual. 3:15 minutos, nos vamos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Guatemala porque aquí hemos encontrado, Nelcy nos logró traer hasta acá, un artículo que escribe Marcelo Colucci, periodista argentino que reside actualmente en Guatemala, que titula Guatemala, maras y poderes ocultos. Las maras constituyen un problema social con aristas múltiples. Esto ya es sabido, existiendo una amplia biografía sobre el tema. Y él comienza, Marcelo, a quien ya tenemos en línea, comienza a describir pues los poderes ocultos que hay detrás de las maras. Marcelo, bienvenido acá al Tren de la Tarde. Marcelo, pues queríamos comenzar hablando de este artículo. Tú hablas de las maras y el poder oculto que hay detrás de ellas. ¿A qué se refiere justamente Marcelo cuando escribe el poder oculto que hay detrás de las maras? En realidad es un problema bien complejo. Este tiene años, tiene décadas de génesis, de origen. En realidad esto hay que remontarse a la guerra interna que sufrió el país en la década de 70, 80, que terminó formalmente en 1936, el fin de la paz. En ese momento, plena guerra fría, bajo Centroamérica, en campo de batalla de las dos potencias, de Houston, Estados Unidos y el ejército guatemalteco y grupos paramilitares ligados al ejército, bueno, hicieron de Guatemala un campo de batalla y un baño de sangre. Y esos grupos que pactaron entre el partido militar, se podría decir, que fue el poder, fue desarrollando tentáculos que se fueron llegando a las estructuras de Estado y cobraron un poder realmente grande, que son hoy día factores importantes. Ahí tuvimos un problema de comunicación. Vamos a intentar restablecer nuevamente contacto. Teníamos un poco de interferencia también en la llamada. Pero es interesante este tema porque Marcelo, y vamos a intentarlo ya en él, si está tratando de establecer contacto nuevamente con él, porque Marcelo dice pues que lo que él quiere ahora es resaltar la vinculación que existe entre las maras y los poderes paralelos u ocultos nacidos en la guerra contra insurgentes de las décadas pasadas, y que aún sobreviven en muchos casos ocultos en estructuras del Estado, detentando, dice él, considerables cuotas de poder económico y político. Las maras operan en buena medida en función de un mensaje de control social que estos poderes ocultos envían al colectivo. La violencia generalizada que campea sobre el país y fundamentalmente sobre determinadas zonas urbanas tiene una lógica propia derivada de un entrecruzamiento de causas que al mismo tiempo responde a la implementación de planes trazados por determinados centros de poder, donde ellas se han convertido en un nuevo demonio, supuesta causa de todos los problemas, justificados así la aplicación de políticas represivas hacia pues la población. Las maras, decía él, constituyen un problema social con aristas múltiples, esto ya es sabido. Nosotros volvemos nuevamente, ya tenemos en línea otra vez a Marcelo Cruces. Marcelo, pues nos estabas explicando lo compleja de la situación y que había que trasladarse justamente a la guerra contra insurgentes. Vamos a Marcelo, te estamos teniendo mucho problema para conversar contigo, no escuchamos bien, además es que se escucha muy muy muy lejos con mucha interferencia. Vamos a posponer esta entrevista y la vamos a intentar hacer más adelante, de pronto por otra vía, vía Skype, o podemos hacer, porque es sumamente interesante que ustedes conozcan este artículo y esta realidad que se está dando en Guatemala. Además, bueno, una deuda con Centroamérica sobre el tema, pero son problemas en las líneas, seguramente en la comunicación hacia Centroamérica. Nosotros mientras vamos a colocarles hoy, Nelsi también nos traía un micro que yo tengo por aquí, pero creo que se me perdió. Nelsi, ajá, un micro de Marzo Igualitario que tiene que ver justamente sobre la muerte de Osvaldo Guayasamín. Vamos a escuchar este trabajo que se hizo desde el equipo de producción de la Radio del Sur. Marzo Igualitario, cápsulas de nuestra historia. ...10 de marzo de 1999... Baltimore, Estados Unidos, muere de un ataque al corazón el maestro y figura plástica peruana Osvaldo Guayasamín. Empecé desde que tengo uso de razón. No sé hacer otra cosa sino eso. Un 6 de julio de 1919, Quito ve nacer a uno de sus artistas más humildes. No creo en fronteras, creo que soy un pintor de Quito y que a través de esta ciudad he podido expresar cosas del mundo entero. Palabras de despedida de su amigo Fidel Castro. Hoy podemos ver con toda claridad que él y su obra perdurarán en la conciencia y el corazón de las presentes y futuras generaciones. Gracias, Osvaldo Guayasamín. Marzo Igualitario, cápsulas de nuestra historia. 3:21 minutos. Estamos intentando viajar hasta Venezuela. Si logramos contactar ahorita nuevamente nuestra próxima estación, vamos a ir con ellos de una vez. Si no, pues identificamos la Radio del Sur. Al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Y es que justamente queríamos conversar en este segmento también con un diputado venezolano para conversar sobre la situación que ha planteado desde la Asamblea Nacional los sectores de la derecha, que ellos han justamente planteado un proyecto de ley orgánica de referendo. El diputado Elías Agua ha denunciado esto como un fraude planificado a la población venezolana, y por eso nosotros queríamos hacer parte hoy de este programa. Voy a leerles parte de la noticia y lo que decía justamente el diputado Elías Agua, y él decía que es importante destacar el carácter desvergonzado de esta ley. Se trata de la legalización de un fraude que ya está planificado, como intentaron hacer el año 2002 con las firmas planas. Dice, se intenta legitimar nuevamente que empresas como Polar, como Banesco, como Mercantil, copien sus nóminas a favor de decisión que ni siquiera le fue consultada en aquella oportunidad a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, con la intención de convocar a un referéndum que no es prioridad para el pueblo venezolano en este momento, y así lo denunciamos. Eso lo decía el diputado de la Banca de la Patria, Elías Agua. 3:22 minutos, nos vamos a ir a la pausa. Regreso, tenemos más del Tren de la Tarde. Esto es OMI, Cheerleader. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:26 minutos. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur,

placer soñar con ser un ave que se encuentra en pleno vuelo y poder tocar las manos de quienes se fueron para siempre al cielo. Cierra los ojos, aprieta fuerte y abrázame como si fuera siempre. El mismo tiempo, la misma gente, y abrázame como si fuera siempre, como si no te fueses a ningún lugar. Aún no te has ido y no te quiero esperar. Donde yo esté, estará tu hogar, aunque no me puedas ver. Si existe Dios, si existe el cielo, y si de verdad Cristo vive el tiempo que a mí no me diste, dáselo a los serafines, que seguro en algún sueño me susurran tu enseñanza, la que me hizo falta cuando estaba vivo y con templanza. A pesar que las distancias están dejando su huella, prefiero pensar que me proteges desde alguna estrella, que en un planeta lejano con los ángeles te ambulas, de vez en cuando a mi corazón te mudas, que aclaras mis dudas y que me das luz y estoy oscura. Soy el fruto de tu ser, tu semilla, soy el legado, un error en el pasado, un milagro de la vida, las lágrimas derramadas de dos seres que se amaron, que gracias a mi presencia deben mantenerse unidas después de las disyuntivas, de que no hay alternativas y que la luz de tu prisma ya se encuentra en otro plano, porque no recuerdo haberlo dicho, papá, yo te amo. Cierra los ojos, aprieta fuerte y abrázame como si fuera siempre. El mismo tiempo, la misma gente, y abrázame como si fuera siempre, como si no te fueses a ningún lugar. Aún no te has ido y no te quiero esperar. Donde yo esté, estará tu hogar, aunque no me puedas ver. 3:33 minutos, eso era Enciclopedia, aunque no me puedas ver. Nosotros estamos listos ya para viajar a la última estación del tren de la tarde. Y nos vamos hasta Irán porque el líder de la Revolución Islámica de Irán ha aseverado que detrás de las guerras regionales hay objetivos políticos y además advierte a los enemigos que tratan de convertir dichos conflictos en discrepaciones sectarias. Tenemos ya en línea al analista internacional Bazem Tejeldine. Bazem, pues nos gustaría empezar hablando de esta aseveración que hace, y que todos conocemos que es muy cierta, además, el líder de la Revolución Islámica, de hablar de los del trasfondo político que tienen cada uno de estos, de estas guerras en la región. ¿Cuáles son esos trasfondos políticos? Claro, el Ayatolá al-Jamaney está reconociendo una realidad que no puede ser ocultada por fachadas religiosas, por fachadas de supuestas luchas democráticas o por la razones humanitarias que también utiliza como pretexto los Estados Unidos para agredir a los pueblos. Todo lo que se registra en esa región tiene un trasfondo, político, geopolítico, fundamentalmente geopolítico. Estamos hablando de una región sumamente estratégica, vital, quizás para los intereses de hegemónicos de los Estados Unidos y de Occidente en general. Cuando hablamos de Occidente en general, nos referimos a la Unión Europea y los Estados Unidos, una región rica en recursos energéticos y en otros minerales también, una ubicación geopolítica fundamental. Se encuentra allí en el Medio Oriente, estamos hablando de Siria, cuando muchas personas dicen, bueno, pero ¿cuál es el interés de Estados Unidos por Siria? Si Siria no posee importantes reservorios de energía, como sí otros países del Golfo, Qatar, Arabia Saudita, Siria no posee nada de esto. Sin embargo, Siria está ubicada en un punto sumamente estratégico donde las algunas potencias han pretendido a través de Siria para sortear el estrecho de Hormuz, controlado por Irán, el estrecho de Bab al-Mandeb, en una zona bastante inestable, donde sabemos ya el estrecho de Bab al-Mandeb está en Yemen, entre Yemen y el África. Entonces, una forma directa de obtener esos recursos importantes de hidrocarburo y gas y sortearse todos esos, es decir, evitar atravesar todos esos estrechos, ir de forma directa al Mediterráneo, es atravesando Siria, por ejemplo. Y entonces hay una guerra, se produce una guerra para eliminar, sacar del poder a un presidente soberano, un presidente nacionalista, a un presidente aliado a otros factores políticos en la región, como lo son Rusia, como lo es Irán, me refiero al presidente Bashar al-Assad. Por ende, está en lo cierto lo que dice el líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah al-Jamenei, cuando habla de estas, de estos trasfondos geopolíticos de Occidente en toda esta región, que es falso. Todas esas fachadas democráticas, humanitarias, religiosas que siempre se usan, o los mercenarios que ahora Estados Unidos está utilizando para encubrir los trasfondos geopolíticos en una supuesta lucha contra el terrorismo, que ellos mismos han alimentado, que ellos mismos han armado y que están cumpliendo un excelente papel para Occidente en la región, es decir, derrocar a los gobiernos soberanos, a los gobiernos nacionalistas, a los gobiernos no aliados a Occidente, al gobierno de Bashar al-Assad, evitar que surja en Siria, o mejor dicho, fragmentar a Siria, fragmentar a Irak en mil pedacitos, y también a otros países árabes para que de cierta forma se permita toda esta razón geopolítica o permita prosperar todos estos intereses de Estados Unidos en la región. Ahora, Bacen, el tema del papel que juegan Arabia Saudita, Turquía, frente a estas intenciones de imperios como el norteamericano, de gobiernos como de Occidente, frente a esta guerra además que financian a través de terroristas que atacan directamente no solamente al gobierno, sino a la población y desestabilizan al país. Mira, ¿qué es Arabia Saudita si no es una monarquía sádica y medieval que siempre ha servido como colonia y plataforma de los intereses de los Estados Unidos para toda la región? Que la utiliza como un buen peón, la utiliza para armar, financiar a estos grupos terroristas mercenarios que logran exportar a Siria, Irak y a otros países árabes. Ahora Túnez, hace pocos días se registró un atentado terrorista en una región fronteriza con Libia. Bueno, Libia hoy destruida, vuelta mil pedacitos, un caos, pero un caos constructivo, a decir, de Michel Colomb en su tesis de que refleja de que ese caos contribuye o sirve a los intereses de los Estados Unidos y de Occidente. Bueno, pero hablamos de Arabia Saudita. Arabia Saudita también es utilizada por los Estados Unidos para cultivar una ideología terrorista, me refiero a la ideología wahhabí o salafí, sabemos ya, es la ideología que mueve estos grupos terroristas como el Daesh, o mal llamado Estado Islámico, Al-Qaeda, el Frente al-Nusra, Ahrar al-Sham, entre otros cientos de grupos. Pero, repito, de esta forma, como Poncio Pilatos, Estados Unidos se lava las manos y así sacrifica al pueblo Jesús, a los pueblos de esa región, en nombre de lo que, o en la razón de fondo que discutimos al principio, que esconde los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Pero sabemos ya, no solamente es Arabia Saudita, que sirve como excelente peón de los Estados Unidos para impulsar a estos grupos terroristas bajo su propia ideología, porque es la ideología oficial del reino de Arabia Saudita, el wahabismo, el salafismo. También Turquía, aunque ya Turquía posee, y sabemos y lo hemos discutido en otras oportunidades, intereses propios en la región, que en algunos puntos contradice a los intereses de Occidente. Sin embargo, Turquía sueña con recuperar lo que en el pasado pudo conquistar y erigirse bajo el Imperio Otomano, es decir, todas las tierras árabes que el Imperio Otomano desde 1216 capturó, robó a los árabes y constituyó después de esa fecha un imperio que duró hasta principios del siglo pasado. Es eso, en el fondo, lo que busca Turquía, pero obviamente ese interés propio y de reconstitución imperial contradice con los intereses de Estados Unidos, aunque juega Turquía a esa doble carta, servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, también utilizando sus fronteras para que estos grupos mercenarios armados y financiados e ideologizados por Arabia Saudita penetren a territorio sirio, penetren en territorio iraquí. Ellos compran, Turquía compra petróleo del Estado Islámico y otras, y lo que ha sido el mercado de las antigüedades, pues, también de todos los museos que han sido saqueados por estos grupos y que comercializan estas antigüedades en Occidente. Es Turquía, sirviendo también como una especie de doble papel, peón, alfil, pero también con intereses propios en la región para destruir a los gobiernos que se oponen a los intereses de Estados Unidos. En el fondo, lo que se libra en toda la región, bien lo decía el Jamenei, es una guerra geopolítica frente también a una realidad mundial. China resurge como una gran potencia mundial, Rusia también, una gran potencia militar mundial. Ahora la OTAN reconoce que la capacidad misilística y militar de Rusia supera lo que en un momento fue también la capacidad de la Unión Soviética y que por ende ya se está hablando de una Rusia superpoderosa, capaz también de frenar las pretensiones expansionistas de la OTAN en toda la región, sobre todo esa región que amenaza con quitar ese espacio de influencia, que amenaza con quitar a Rusia, es decir, me refiero a Eurasia. Ante esa nueva realidad mundial, China, Rusia, ante los nuevos bloques emergentes, los BRICS, entre otros, Mercosur, Estados Unidos, quizás en el Medio Oriente ha sacado su faceta más cruel, más criminal, más sanguinaria, y es lo que, repito, de cierta forma, bajo otras explicaciones, ha querido decir, dar a entender el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá al-Jamenei. Basen, finalmente, en Rusia sin duda ha jugado un papel importantísimo en estos últimos tiempos para lo que ha sido el combatir el terrorismo en Siria y lograr además que Siria pueda reconquistar los territorios que ha perdido a través del Daesh. ¿Cómo se vislumbra, a través además de sanciones anunciadas por Estados Unidos, sanciones que se recrudecen hacia Rusia, buscando torcer ese brazo que ha venido combatiendo el terrorismo, dejando en evidencia sin duda la influencia de Estados Unidos en estos grupos terroristas? Mira, desde el 30 de septiembre del año pasado, Rusia demostró la hipocresía, el doble rasero de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Rusia, en cuestiones de unos meses, logró con sus bombardeos y con apoyo del ejército sirio y con el apoyo del ejército de Irán también, gracias al apoyo de Irán, logró derrotar a un grupo extremista, al grupo terrorista al Daesh, que sabemos ya nadie podía ocultar que venía siendo financiado por los Estados Unidos, pero a través, naturalmente, con los petrodólares sauditas y utilizando también el territorio turco para la penetración en esos territorios. Rusia desenmascaró a Turquía, haciendo ver al mundo de que Turquía estaba comprando el petróleo con sus satélites, sus fotos satelitales, estaba comprando el petróleo de este grupo terrorista. Y sabemos, Turquía pertenece, es un país miembro de la OTAN. Rusia desenmascaró a los Estados Unidos y no solamente eso, sino demostró también su superioridad misilística, aérea en la región. Es decir, Rusia volvió a resurgir como una potencia mundial y otra vez la nueva Guerra Fría que se hizo caliente en esa región volvió a estar en el tapete de la opinión pública mundial. En eso sabemos. Por ende, en el fondo de ello, estamos viendo una lucha entre bloques de poder que pugnan por mantenerse, en este caso los Estados Unidos, mantener sus mercados ya conquistados y doblegar a algunos países que nunca han podido doblegarlo, en el caso de Siria particularmente nunca pudieron doblegarlo, y también esa razón de que Estados Unidos ahora, desde siempre incluso, hay cerca de 50 millones de musulmanes en Rusia y ha pretendido utilizar a esa región y hoy Siria como una plataforma para llevar el terrorismo hasta dentro de Rusia. Eso lo entendió muy bien Vladimir Putin y por ende su interés, entre otros factores, entre otras razones, se explica el interés de iniciar los bombardeos el 30 de septiembre del año pasado es para defender, para la seguridad propia de Rusia, defender a Rusia de lo que podría ser esa plataforma política de estos grupos fundamentalistas utilizados por Estados Unidos ahora ya contra Rusia. Y se adelantó al juego, le desbarató el tablero del ajedrez de los Estados Unidos, Vladimir Putin, a Barack Hussein Obama y compañía, a Occidente en general. Y eso es lo que hoy, de cierta forma, el mundo debe de celebrar. Paciente, agradezco mucho este contacto con la Radio del Sur, siempre, como siempre, ayudándonos a analizar la situación en Medio Oriente. Gracias, hermano. Un abrazo. Paciente Jaldín, analista internacional. Conversábamos sobre la situación en Medio Oriente y también las aseveraciones que hacía el líder de la Revolución Islámica en relación, pues, al trasfondo político de las guerras en Medio Oriente. Cambiamos de vía antes de despedir el Tren de la Tarde y nos vamos hasta el Seminario de Estado Social de las Misiones. Allí habla el vicepresidente de la República, Aristóbulo Turis. Extrema bajó en Venezuela del 34% en que la encontró Chávez al 4.7. Y sigue bajando. Que en medio de la difícil crisis económica que atravesamos, nosotros somos un país con una tasa de desempleo del 6%, muy por debajo de países incluso desarrollados. De manera que la pobreza, nosotros somos un país que en cualquier rincón, por más humilde que sea el pueblo, tenemos atención médica garantizada en este país. De un país que atacó la desnutrición y tiene el reconocimiento de la FAO en materia de alimentación. Eso no lo puede negar nadie. Ni a nadie se le puede, no se le puede negar a nadie a la Revolución Bolivariana como logro, como conquista. La atención médica, el acceso a los medicamentos. Vean todos los logros de esta revolución en lo social. Un país que entregó 1 millón de viviendas y sigue construyendo vivienda para los más pobres y los que más necesitan. Este es un país que tiene 30 millones de habitantes y tiene 10 millones estudiando en las aulas. 10 millones de estudiantes. Este es un país que va rumbo a los 3 millones de estudiantes universitarios. Este país son logros de esta revolución. Nosotros tenemos el 84% de nuestros adultos mayores con su pensión garantizada, más de 3 millones de adultos mayores con pensiones. Son logros de la revolución. Y ese país ha logrado eso gracias a la revolución bolivariana. Solo en revolución es posible eso. Esta estructura del Estado, que es una estructura piramidal, jerarquizada, estratificada, que tiene abajo, en la base, al pueblo, siendo el sujeto de la revolución. Si vas a medio de la cúspide arriba, tiene que atravesar todas las estructuras burocráticas del Estado y al pueblo no le llega, sino muy poco, si es que le llega. Porque la burocracia se lo traga. Por eso Chávez creó las misiones, para que los recursos del Estado, sacarlo de esa estructura por fuera y llegaran directamente al pueblo por debajo. Eso fue lo que permitió que nosotros, en los dos primeros años de la revolución, alcanzamos 50.000 alfabetizados con todo el esfuerzo que hizo el Estado. Pero en los dos siguientes años, cuando aplicamos la misión Robinson, que es la misión madre, la primera misión, llegamos a 1.500.000 alfabetizados en los mismos dos años, simplemente con la decisión política de salirnos de la estructura burocrática y pesada del Estado. Y Chávez creó una estrategia para sustituir a esa estructura burocrática pesada y elefántica del Estado y crear un Estado de orientación comunal. Para eso Chávez creó el poder popular. La función del poder popular y la creación y el fortalecimiento del poder popular es la esperanza nuestra para transformar ese Estado burocrático en un Estado comunal de transición al socialismo. Por eso Chávez nos decía siempre, comuna o nada, comuna o nada. En la comuna, en la organización del pueblo, con conciencia, con un poder de movilización y de creación, están las esperanzas en el proceso de construcción del socialismo. Por eso hoy es un día para decir comuna o nada. Y nosotros, las misiones, seguir cumpliendo la función para la cual se crean las misiones, que es estar al lado del pueblo, sin burocracia, de manera directa, trabajando con el pueblo, donde uno vive. Nosotros estamos hoy en medio de una profunda crisis, una crisis que no solo es venezolana, es una crisis económica mundial. Y nosotros en medio de esa crisis Nosotros tenemos afectados porque estamos siendo atacados, acechados por la oligarquía y por el imperialismo para tratar de derrumbar la revolución, porque se constituyó en un mal ejemplo, porque fue una referencia para los pobres del mundo, la revolución bolivariana. Para el imperio, para la oligarquía, la revolución bolivariana tiene que fracasar, porque se ha convertido en una referencia para los pobres del mundo, mucho más allá de nuestra frontera. Cambió la correlación de fuerza de América Latina, despertó los movimientos sociales del mundo en sus luchas. Y por eso Chávez se convirtió en un blanco para la oligarquía internacional, y por eso muere Chávez. Y ellos creyendo que matando a Chávez liquidaban la revolución y liquidaban este proceso. Y Maduro asumió la misión que Chávez le dejó con mucha gallardía, con mucha valentía, con mucho esfuerzo, con mucha entrega, con mucha pasión. Y Maduro hoy tenemos que ser, todos nosotros somos Nicolás Maduro. Todos nosotros. La guerra económica de que ha sido objeto Venezuela, bueno, no lo hubiese aguantado nadie. Este pueblo ha aguantado una guerra económica. Y hay quienes dicen, no hay guerra económica. Yo le preguntaba a alguno, le decía, mira, el dólar today sale de Colombia, viene de Miami, afecta a Venezuela. ¿Por qué no afecta a Estados Unidos? ¿Por qué no afecta a Colombia? Porque tiene una direccionalidad política, que es golpear nuestra moneda. Golpear nuestra moneda. Los precios del petróleo, no es casual la baja de los precios del petróleo. Y ataca a Rusia, ataca a Venezuela. Y hay, además, distintas expresiones de la guerra económica. La inflación en Venezuela tiene un componente real, pero la inflación tiene un componente inducido. El desabastecimiento tiene un componente real, pero tiene un componente inducido. Todos los estudios dicen que el 70% de la inflación tiene que ver con el dólar, tiene que ver con la forma como golpean la moneda. De manera que esa inflación inducida, ese desabastecimiento inducido, es parte de la guerra económica. Y en una guerra económica lo primero que tenemos que hacer es comprenderla. Es uno de los componentes fundamentales. Hay una guerra permanente para derrumbar la revolución. Es un componente político. Y frente a eso se ha dado la baja vertiginosa de los precios del petróleo. Por eso debemos asumir que el modelo rentista, petrolero, económico, se derrumbó, está liquidado. Pero asumirlo con conciencia no es decirlo y seguir viviendo como si tuviésemos una economía rentista. No, la economía rentista se liquidó, hay que asumirlo. Aquí no hay que titubear frente a una guerra económica. Existe una guerra económica. Y todos los días nosotros debemos, organizados, hacer algo para enfrentar la guerra económica. Cuando nos acostemos, decir, ¿qué voy a hacer yo mañana contra la guerra económica? Y cuando nos acostamos otra vez, decir, ¿qué hice hoy contra la guerra económica? Pero debemos dedicarle parte de nuestro tiempo a enfrentar la guerra económica. Así como comprendemos que hay un derrumbe del modelo rentista. Y tenemos en tercer lugar que incorporarnos con mucha fuerza, con mucha claridad, acompañar a Nicolás Maduro en la construcción de un modelo económico productivo. Un modelo económico productivo que al mismo tiempo garantice los logros sociales de la revolución, las conquistas sociales de la revolución. Nosotros queremos un modelo económico que sea productivo, pero que conservemos los 3 millones de pensionados y sigamos teniendo pensiones para nuestro pueblo. Nosotros necesitamos un modelo económico productivo que nos permita seguir construyendo vivienda para pasar del millón y seguir trabajando por la meta de 3 millones de vivienda para nuestro pueblo. Nosotros necesitamos un modelo económico productivo que nos garantice un sistema educativo público y gratuito como el que tenemos, y de calidad. Nosotros necesitamos un modelo económico productivo que nos garantice una salud pública y gratuita como la que tenemos. De manera que necesitamos un modelo económico productivo que nos permita seguir enfrentando la pobreza y de 34 vamos a 4.7 y que nos lleve a pobreza cero. Necesitamos nosotros que seguir enfrentando la pobreza. Nosotros necesitamos un modelo económico productivo que garantice el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de nuestro pueblo y que al mismo tiempo nos permita crecer en conciencia política, en conciencia del deber social, en la organización del pueblo y cada día fortalecer más al poder popular. Necesitamos sustituir el modelo rentista por un modelo productivo que no es cualquier modelo productivo. Y eso nos diferencia de los neoliberales, que nos ponen como condición liquidar los derechos sociales, liquidar los logros sociales. Para ello, ustedes saben que lo que se destina a los logros, a las conquistas sociales, a darle respuesta a las demandas sociales del pueblo, son gastos. Para nosotros es una inversión. Y esa diferencia entre gasto e inversión es una diferencia ideológica, política, dos maneras distintas de ver la vida. Son los dos modelos, el modelo capitalista neoliberal y un modelo social. Nosotros tenemos una baja del petróleo que nos golpea en casi el 80% de los ingresos de divisa, de 100 a 20, vean ustedes. Y eso, nosotros tenemos que salir de eso, de esa situación. Y vamos a salir de esa situación. Salir no esperando que nos venga de cualquier lado, no. Vamos a salir porque estamos construyendo una salida. Y estamos construyendo una alternativa que le convenga a nuestro pueblo. Una alternativa que empiece por defender y proteger a nuestro pueblo en principio. Ir hacia lo productivo protegiendo a nuestro pueblo. Y proteger a nuestro pueblo significa empezar por proteger a los que más necesitan, a los más pobres, a los más vulnerables. Nosotros no podemos dejar esa responsabilidad a nadie, es nuestra responsabilidad. Y por eso hay que ser creativo en el modelo. Por eso las misiones juegan un papel fundamental. Aquí no solamente se trata de producir, se trata de producir en el concepto humanista de producción. ¿Qué va a pasar con la gente? Cada acción que tomemos, tenemos que pensar cómo impacta en la gente, qué daño le hace al pueblo, cómo afecta a nuestro pueblo y tomar medidas de protección a nuestro pueblo. Los neoliberales creen que estamos tumbados y que esta es su oportunidad. Y nosotros, con el liderazgo de Nicolás Maduro, ha venido presentando un modelo. Ese modelo lo ha llamado Nicolás Agenda Económica Bolivariana para la construcción del futuro de nuestro pueblo. Es el modelo productivo. Y para eso el presidente Maduro ha señalado, además de las tres premisas: uno, se derrumbó el modelo rentista; número dos, estamos acechados por una guerra económica y tenemos que enfrentarla; número tres, vamos a sumarnos todos los que amen esta patria, no nos importa dónde esté, que ame la patria, a incorporarse juntos a construir ese modelo productivo. Y el modelo productivo presenta 14 motores de la producción. 14 motores de la producción. Cada motor tiene unas mesas de trabajo que nos han dado hasta ahora 36 mesas. Cada mesa tiene que ver con las cadenas productivas que se den dentro del motor, porque cada motor debe conducir en lo estratégico a producir rubros de manera soberana. El presidente Maduro ha llamado eso el Plan 50. 14 motores, 36 mesas y el Plan 50. De 50 lo que tiene es el nombre. Pueden ser 70 o pueden ser 80. Es que cada motor produzca rubros que pueden ser bienes o pueden ser servicios. Pero esos rubros se deben producir de manera soberana. Si nosotros producimos mínimo 50 rubros, nosotros, sin necesidad de nadie, de manera soberana, nosotros tenemos para mantener la revolución para toda la vida. Por eso los motores son fundamentales. Y hemos venido lanzando los motores. Por eso, fíjense, hay prioridades. Tenemos pocas divisas con la baja del precio petrolero. Las divisas tenemos que direccionarlas sin equivocarnos. Hay rubros que requieren un insumo o dos insumos que hay que traerlo de fuera. Por ejemplo, usted dice huevo de gallina. La gallina come, se necesita soya para preparar comida de las gallinas, ¿verdad? Entonces, eso es importado, hay que traerlo de fuera. Nosotros tenemos como prioridad, todo el que vaya a hacer algo para sustituir importaciones, todo lo que tengamos que importar, si lo podemos hacer aquí, los dólares están a la orden para producir. Parte de la intervención en el seminario Estado Social de las Misiones del vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. Nosotros tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde a través de la Radio del Sur. La invitación es para mañana, para que nuevamente nos sintonicen a las 2 de la tarde. Estuvimos trabajando por ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral, y todos bajo la coordinación general de Daimi Peña. Les recordamos además que mañana a las 2 de la tarde tienen que viajar con nosotros nuevamente, y hoy, me había olvidado, señor Samuel, felicitar a todos los médicos en su día, 10 de marzo, Día del Médico. Desde el año 1955, del 10 de marzo, fue aprobado por la Federación Médica Venezolana para conmemorar el Día del Médico en Venezuela, también el natalicio del doctor José María Vargas, ejemplo de los profesionales de la medicina. Así que a todos aquellos que hacen de la medicina un trabajo loable para salvar vidas en el mundo, pues nuestras felicitaciones desde el Tren de la Tarde. Nos vamos con música, señor Samuel. Si nos vamos con música, esto es Circo Vulcano, Loca. Hasta mañana. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, me volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Mala suerte en el amor y buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Te muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama. La que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé dónde. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.